fiebre, esa es la expresión precisa. Perfecta, directa, que te deja con la idea lista. Ideas bacanales, sexos mentales, tales ideales iguales en su origen y concepción. Males internacionales nos afectan, desactivan razón, perdición, esa es la cuestión. Pero te digo aquí, todo tiene solución. Ya basta de mirar a la otra habitación. Continua, traspasando la muralla, no estalla, es broma. Explota, boom, boom, detonación doble. Hey, para poder ver, primero debes observar. No es necesario escuchar, para poder oír es vital. Saber vivir con miles de personas a tu alrededor. Esta vida extraña no nos deja otra opción. Ay, ya me relajo, dientes de ajo. Encuentro un gato en una jaula de conejos a lo lejos. Diviso a su padre, fiasco, qué asco. Esto ya no es un acto sincero, es un juego falso. Cero, grosero, grosero. Provoca, se lo mira partiendo de cero. Pero esto aún tiene freno. Eso espero, eso espero, eso espero. Ojo por ojo, diente por diente, gato por liebre. Ojo por ojo, diente por diente, gato por liebre. Ojo por ojo, diente por diente, gato por liebre. Ojo por ojo, diente por diente, gato por liebre. Ojo por ojo, diente por diente, gato por liebre. Ojo por ojo, diente por diente, gato por liebre. Ojo por ojo, diente por diente, gato por liebre. Ojo por ojo, diente por diente, gato por liebre. Ya basta de engaños, a nadie hacen daño. Cada vez más despertamos día tras día, año tras año. Ya no nos tragamos tus cuentos, pues todo lo que me has dicho se lo ha llevado el viento. El modo de pensamiento ha variado con el tiempo, y ahora en cada momento siento mi propio razonamiento. Erróneamente comparando, analizando tu vida que mi vida, imitando y lastimando a todos mis hermanos que me han visto crecer. Pero no, ya no te voy a creer, pues todos los cuentos que me has contado, el viento, repito, ya se los ha llevado. Sí, así como te lo digo aquí, rapeando, rimando fuerte, duramente para ti. Por eso quiero que abra bien las orejas para que me escuche esta vez. Ya basta, ya basta, ya basta de pasar gato por liebre. Parece fiebre, epidemia, pura blasfemia, pandemia, pandemonio. Domina el demonio, domina el odio junto a la insatisfacción. Debido a la presión, sofocación, mala educación sin ningún tipo de prevención. El riesgo es demasiado violento y al final se cae muerto. Me siento muerto, muerto con esto. Me siento muerto, muerto con esto. Me siento muerto, muerto con esto. Me siento muerto, muerto con esto. Engañados, hemos sido incomprendidos, envueltos y vendidos al mejor postor. ¿Quién da más a las tres si no fue un gran pastor? Un, dos, tres, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? Un, dos, tres, ¿cómo la ves? Un, dos, tres, así es. Ojo por ojo, diente por diente, gato por liebre. Ojo por ojo, diente por diente, gato por liebre. Ojo por ojo, diente por diente, gato por liebre. Ojo por ojo, diente por diente, gato por liebre. Ojo por ojo, diente por diente, gato por liebre. Ojo por ojo, diente por diente, gato por liebre. Ojo por ojo, diente por diente, gato por liebre. Ojo por ojo, diente por diente, gato por liebre. Mm-hmm.